pretty than I look, each and every night. I like to say our love is strong, but you know where you belong. Oh, would I have to show you and a teacher, hold you and a please you, to show you that you belong, belong. Always here.

lluvia. ¿Será que no me amas? No, no, no. No pulsa la playa. No pulsa la lluvia. ¿Será que no me amas? Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Se le nota, se le nota, se le nota, se le nota.

look on me, I get your body groove, but ain't nothing stupid, let your body do, okay? Look on me, I get your body groove, but now my niggas will be grooving till they think that you can get down. elegante. Ay, pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, que ella tiene una cosa preciosa. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM.